yo estaba leyendo un libro con las tapas de metal, con las tapas de metal. Las hojitas eran de oro y las letras de coral, y las letras de coral. Leyendas amarillas, negras y rojas, las descifré llorando hoja por hoja. Leyendas amarillas, negras y rojas, hoja por hoja, sí, leí 5 años. Esa bella lectura me causó daño, no volveré a leer ningún papel.